que tan feo, pero me encanta payaso maniático, con esa sonrisa de sádico loco. Me gustan los que huelen a calle. Siempre te elijo, eres mi mamá.